Estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado Verdadera Felicidad. Esta serie está amparada en un estudio que vamos a hacer acerca de las bienaventuranzas. ¿Cuántos de los que están acá, por lo menos alguna vez en sus vidas, han leído las bienaventuranzas? Levanten su mano. Casi todos. Bien. Las bienaventuranzas forman parte de uno de los sermones, diríamos el sermón más importante de Jesús, el Sermón del Monte. Estamos hablando de Mateo 5, del 1 al 12, las bienaventuranzas, pero el Sermón del Monte cubre casi dos capítulos. Pero las bienaventuranzas es como el preámbulo de ese sermón importante de Jesús. Así que para nosotros, como discípulos, como seguidores del Maestro, es muy importante que tengamos un entendimiento muy claro de lo que significa la felicidad o de lo que significa ser una persona feliz. En nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos, hay muchas corrientes, hay muchas filosofías, hay muchos conceptos, por cierto, muy errados, porque los vamos a ver a la luz de la palabra, algunos conceptos errados acerca de lo que significa ser feliz y acerca de cómo se alcanza la felicidad. Por lo tanto, es muy importante que nosotros descubramos, no a la luz de lo que yo crea, no a la luz de lo que yo piense, no a la luz de lo que yo imagine, sino a la luz de la palabra, qué es la felicidad y cómo se alcanza. Hay una frase que ustedes tienen en sus guías de Martin Lloyd-Jones, una frase muy interesante. Él dijo esto acerca de la felicidad. Dijo: la felicidad es el gran problema del género humano. Porque aunque todos la anhelan, dijo Jones, las formas o los medios en las que tratan de alcanzarla no son los adecuados. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan la felicidad? Amén. Es algo que todos anhelamos, pero tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros podemos utilizar medios inadecuados para llegar a la felicidad. Podemos nosotros, al final de esta serie, darnos cuenta si somos realmente felices según nuestro criterio o si somos realmente felices según lo que Jesús ha establecido. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Para iniciar esta enseñanza, quisiera compartir una definición que da la Real Academia Española, el TRAE. Felicidad según el diccionario de la Real Academia Española. Este diccionario da dos acepciones de lo que significa la felicidad. No significa que sea una interpretación correcta de la felicidad, pero es importante que nosotros conozcamos cuál es el concepto o el criterio de lo que este diccionario de la lengua española dice. Número uno, según este diccionario, la felicidad es un estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. Mire qué interesante. Según este diccionario, ser feliz se concibe en términos materiales. Es decir, si tienes algo, eres feliz. Y si no lo tienes, entonces no eres feliz. Según la definición de este diccionario. Es decir, es una concepción materialista. Se concibe la felicidad en términos de tener o no tener. Si tienes algo, eres feliz. Y si no lo tienes, pues no lo eres. Esa es la idea que se plantea acá. Pero también dice este diccionario acerca de la felicidad, tiene otra acepción. Dice que felicidad es satisfacción, gusto, contento. Quiere decir que desde este punto de vista, la felicidad se concibe en términos de placer, es decir, lo placentero. Y es una visión un poco hedonista de la vida. Ya de por sí tenemos problemas con el placer porque los seres humanos nos inclinamos siempre por el placer. Los seres humanos no preguntamos si es bueno o es malo, sino si se siente bien o no se siente bien hacerlo. Así vive el ser humano. Entonces, según la Real Academia, tenemos dos problemas aquí, porque tenemos una concepción materialista de la felicidad y por otro lado, tenemos una concepción hedonista, placentera de lo que es felicidad. Pero la Biblia dice todo lo contrario acerca de esto. Por eso tenemos que replantearnos y queremos invitarle a que usted no deje de venir y participar de esta serie, porque vamos a conocer la felicidad tal como Jesús la concibe, tal como el maestro la explica en las bienaventuranzas. Ahora bien, todos estos conceptos, no solo del diccionario, sino de lo que nosotros encontramos en la sociedad, son a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, conceptos equivocados acerca de lo que significa ser una persona feliz. Vamos a profundizar un poco en esto. Vamos a ver algunos conceptos errados acerca de la felicidad. Por ejemplo, para nuestra sociedad, la felicidad es tener logros y éxito personal. Es decir, no estamos reñidos nosotros como cristianos con los logros, no estamos reñidos con el éxito personal, no tenemos problema con eso. Pero hay personas que consideran en su vida que tener éxito los va a llevar a ser felices, que alcanzar una meta a nivel personal los va a llevar a ser personas, hombres y mujeres felices. Entonces usted los ve, se esfuerzan, de repente tienen que sacrificar muchas cosas, alcanzan aquella meta y con el tiempo se dan cuenta de que no son felices. Porque alcanzaron algo, pero el ser humano, como es inquieto, no se queda contento con lo que tiene, el ser humano siempre quiere más. Alcanzaron aquello creyendo que aquello por lo cual se habían esforzado, por lo cual habían trabajado, los iba a hacer felices. Pero no es cierto, no los hizo felices. Entonces, la felicidad no se puede concebir tampoco en términos de logro y éxito personal. No estamos diciendo de que usted no tenga metas, no estamos diciendo de que usted no alcance algunos logros en su vida. No, no es eso. Lo que le estamos diciendo es que no trate de alcanzar eso para decir que es una persona feliz, o no trate de alcanzar eso para buscar la felicidad, porque ahí no se va a encontrar, no la va a hallar ahí. De repente se va a sentir insatisfecho o insatisfecha con lo que ha alcanzado. Entonces, la felicidad no puede ser tener logros y éxito personal. Segundo, para nuestra sociedad, tener mucho dinero es sinónimo de felicidad. En una ocasión, un padre le dijo a su hijo: hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. ¿Será eso cierto? ¿Será que el dinero produce felicidad? ¿Será que tener mucho dinero nos puede llevar a alcanzar la felicidad? Hay un estudio muy interesante. Se hizo un estudio acerca de los países más ricos del mundo, los países más adinerados del mundo. Lo interesante del estudio es que cada año esos países tienen más dinero, cada año más dinero y más dinero y más dinero. Pero lo interesante del estudio es que trataron de descubrir si esos países ricos realmente eran felices, porque tienen mucho dinero. Cualquiera pensaría que como son países ricos, la gente vive feliz, que la gente está feliz. Que por cierto, a nosotros los costarricenses nos han catalogado como el país más feliz del mundo. Vamos a ver si a la luz de la palabra somos el país más feliz del mundo. Pero en este estudio se descubrió lo siguiente: no es cierto que los países más ricos del mundo son los más felices. Porque se descubrió no solo que no es cierto, sino que en algunos casos son los países más infelices del mundo, a pesar de que tienen todo el dinero, más que cualquier otra nación. Y en esto del dinero, uno de los dioses de nuestra sociedad es el dinero, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces me pregunto, ¿qué buscan las personas que compran lotería? Levanten la mano, ¿cuántos compran lotería? ¿Ah? ¿Quién dijo amén? Ok. ¿Qué buscan las personas que compran la lotería? ¿Qué buscan? Las personas que compran lotería en diciembre andan buscando algo. En diciembre aquí en nuestra nación se juega el gordo. Y en diciembre usted oye a la gente: quiero pegarle al gordo. Este diciembre le voy a pegar al gordo. Quiero pegarle. Y se compran enteros. Y usted ve que en los trabajos se reparten. Y no, compremos a medias. Es una locura. Pero la gente no compra lotería solamente para verla y votarla. La gente compra lotería con la esperanza de pegarse esos 180 millones, esos 260 millones, porque la gente piensa que teniendo toda esa cantidad de dinero va a ser una persona feliz. Y la verdad es que no es cierto. Hace poco leí aquí en Costa Rica un artículo sobre una persona que se había pegado a la lotería y todo lo que le pasó. Pero aquí tengo un ejemplo, nada más. Esta persona que ustedes ven ahí en imagen se llama Callie Rogers. En ese momento era una persona muy joven, es de Inglaterra. Y una revista llamada Business Pundit hizo un estudio de 10 personas a quienes se había pegado la lotería y su vida se les convirtió en un infierno después de haberse pegado la lotería. Esta muchacha fue una de las entrevistadas por esta revista. Ella se ganó el equivalente a 3 millones de dólares. Imagínese la cantidad de dinero. ¿Qué haría usted con 3 millones de dólares? Mejor no se lo imagine. Ponga atención a la nota que le hicieron a esta muchacha. Por favor, ponga atención. Leo textualmente la nota, abro comillas, dice: se gastó el premio en vacaciones, casas, compras con sus amigos y siliconas en el busto. Hoy en día, vea lo que pasó, hoy en día es madre soltera de 2 hijos y trabaja como empleada del servicio para mantener a su familia y pagar las deudas generadas por haber gastado tanto dinero. La nota cierra de la siguiente manera: Callie asegura que el premio la hizo absolutamente infeliz. Entonces no podemos encontrar la felicidad en el dinero. No está allí. No está allí porque eso es mentira. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Ahora, no estoy diciendo aquí que hay que tener un millón, millones en el banco. Hay gente que ama el dinero y no necesariamente tiene un montón de millones, pero aman el dinero. ¿Por qué? Porque uno de los dioses de los que nosotros debemos de cuidarnos en esta tierra es el dinero. Tenemos que cuidarnos. Entonces, tener mucho dinero no es sinónimo de felicidad. Alguien dijo una vez que las riquezas lo pueden comprar todo, menos su paz interior. Te puedes comprar lo que quiera, menos su paz interior. Otro punto de esos conceptos que estamos estudiando es que lo placentero es felicidad. Me adelanté, perdón. ¿Están conmigo? Ok, el punto C es: lo placentero es felicidad. Así lo concibe nuestra sociedad. Pero hay alguien en la Biblia que descubrió que esto no es cierto. Lo placentero no necesariamente produce felicidad. El rey Salomón tenía poder, tenía sabiduría, tenía riquezas más que cualquier otro. A pesar de todo ello, de que el rey Salomón tenía muchas cosas, llegó a una conclusión acerca de la vida. Eso está en Eclesiastés 1:18 y en las guías ustedes van a hacer un trabajo al respecto. Él dijo: me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida, dijo Salomón. Pero llegó a una conclusión en el verso 18, dice: pero aún esto resultó absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, pregunta Salomón, ¿para qué sirven? Él llegó a una conclusión y la conclusión es muy sencilla. Lo placentero no necesariamente produce felicidad. Otro punto es que hay veces nos equivocamos y pensamos que las risas y las carcajadas de una persona son muestra de felicidad. Y vemos a una persona alegre que se ríe y se ríe y se ríe y decimos, ¿qué persona más feliz? ¡Qué linda esa persona! ¿Cómo se ríe? ¿Pensamos que la alegría de las personas es muestra de felicidad? Pero no es así. No es así. Hay personas que se ríen y se ríen a carcajadas, pero por dentro son infelices. Son infelices. Hay una historia. Probablemente usted no sepa quién sea este señor, Peter Sellers. No sé si usted en algún momento lo ha escuchado. Él es el cómico que sale en una de las películas de La Pantera Rosa. Él es el inspector Clouseau en La Pantera Rosa. Este hombre hizo más de 60 películas y era considerado en Londres, era considerado uno de los más grandes actores de comedia de su época. Hizo reír a miles de personas. Este hombre, Sellers, murió muy joven, a los 55 años de edad. Cualquier persona pensaría que por ser cómico y por hacer reír a la gente y por tener un tan buen sentido del humor, era una persona feliz. Pero en una entrevista él dijo lo siguiente: soy el ejemplo clásico de todos los humoristas. Solo soy divertido cuando estoy trabajando. Sellers era catalogado en Londres como el cómico infeliz. Entonces, no necesariamente, mis amados hermanos, el buen sentido del humor de la gente y las risas y las carcajadas de la gente son una muestra, son una señal de que la persona es feliz, no necesariamente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la felicidad? Descubramos una definición según la palabra de Dios de lo que significa ser feliz. En la Biblia encontramos una palabra, una sola palabra, con la cual se puede describir lo que significa la verdadera felicidad. Y esa palabra es la palabra bienaventurado. Con esta palabra se nos describe la verdadera felicidad. Y en el Nuevo Testamento, entre otros pasajes, la podemos encontrar en el texto que vamos a utilizar como base para nuestra serie, Mateo 5, del 1 al 12. Esta palabra viene del griego makarios. Makarios. O sea que una persona feliz le podemos decir macarito, de cariño. La palabra makarios, que se traduce como bienaventurado, significa dichoso, feliz. Eso es lo que significa. Entonces, cuando vemos la palabra bienaventurado, estamos hablando de una persona que es feliz. Pero makarios nos habla de un gozo que brota desde adentro del corazón. Y además, Macario nos dice qué es la verdadera felicidad y cómo alcanzarla. Según la Biblia o la felicidad bíblica, vamos a ver algunos conceptos de lo que significa ser feliz según Dios, según la palabra. La felicidad verdadera. Punto número uno. La felicidad verdadera va a comenzar o comienza cuando el ser humano es perdonado. Repito, la felicidad verdadera comienza cuando el ser humano es perdonado. Romanos 4, del 6 al 8, Pablo nos plantea lo siguiente. Dice: dichosos, y aquí está la palabra macarios, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. ¿Qué significaba la palabra bienaventurado? Feliz, dichoso. Es dichoso aquella persona, es feliz aquella persona a quien todos sus pecados se le perdonan. Yo pregunto, ¿ha sido usted perdonado por el Señor? Entonces, según Dios, usted es una persona bienaventurada. Pero hermano, no tengo todo. No importa lo que no tenga materialmente. No importa lo que no tenga en este momento. Según Dios, usted es una persona feliz. Porque la felicidad comienza cuando el ser humano es perdonado por Dios. Y si usted es perdonado, si usted es perdonada, usted debe considerarse una persona feliz, una persona dichosa. La felicidad bíblica también tenemos que tomar en cuenta es que la felicidad bíblica no es una felicidad circunstancial. No depende de lo que me pase, no depende de lo que viva. Puede que en su vida estén pasando cosas que causen dolor. Puede que en su vida haya cosas que estén causando de repente tristeza. Pero la felicidad que proviene de Dios no depende de las circunstancias. No soy feliz por lo que me sucede, sino a pesar de lo que me sucede. Puedo ser feliz. El dolor, la angustia no afectan ese gozo interno que Dios me da. ¿Puede haber tristeza en algún momento? ¿Puede haber lágrimas? Sí, en algún momento. ¿Puede haber dolor? Sí, en algún momento. Pero puedo ser una persona feliz. Ustedes en las guías van a trabajar con un salmo también que descubre eso. Y si lo quieren llevar en los textos para estudiar en la semana, está ese salmo. Le recomiendo que lo lea, Salmo 84. La felicidad bíblica va más allá de la satisfacción, va más allá de la diversión y va más allá de la complacencia. ¿Por qué? En una de las bienaventuranzas nosotros vamos a descubrir que el Señor dijo que son bienaventurados los que son perseguidos. Que son felices los que son ¿qué? Perseguidos. Ahora, ¿cómo concibe usted eso? Nadie quisiera tener problemas con nadie. Nadie quisiera que lo persiguieran para matarlo. Nadie lo quiere. Pero el Señor nos plantea que son felices los perseguidos. No se haga bolas. Cuando nos toque llegar a esa lección va a descubrir por qué. Pero así es. La felicidad bíblica, como lo estamos planteando ahorita, puede ser paradójica. Paradójica. Es decir, que para nosotros la felicidad que nos plantea Jesús en las bienaventuranzas puede parecer contradictorio, pero no lo es. Repito, puede parecer contradictorio, pero no lo es. Por ejemplo, vamos a descubrir una bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran. ¿Cómo? Felices los que lloran. A ver, humanamente hablando, ¿cómo concibo yo eso? ¿Cómo puede ser feliz una persona que está llorando? Para nosotros resulta paradójico, para nosotros resulta contradictorio, pero no lo es para el Señor. No lo es para el Señor. Entonces vamos a descubrir que en algún momento puede para nosotros ser algo paradójico el asunto de llorar, pero para Dios no. Y le repito, no se haga un colocho, porque cuando lleguemos a esa clase se va a dar cuenta por qué. ¿Ok? Entonces puede ser paradójico. La verdadera felicidad está enraizada en nuestras actitudes para con Dios. Lo que vamos a ver a lo largo de estos meses tienen que ver con nuestras actitudes. De lo que vamos a estar hablando todas estas semanas son de actitudes que el Señor nos plantea como necesarias para alcanzar la felicidad. Por ejemplo, en alguna de estas nos dice que son felices los mansos, no los mensos, los mansos. En otra nos dice que son felices los pobres en espíritu. ¿De qué nos hablará ahí el texto? Ser pobre en espíritu significa, tiene que ver con la humildad. Entonces nos damos cuenta que la felicidad no se alcanza como el mundo nos dice, sino que Jesús nos está planteando que nuestras actitudes deben reflejar una conducta cristiana. Lo que vamos a ver en las bienaventuranzas son las actitudes de un cristiano, son las actitudes que se deben de ver en usted y en mí todos los días. Bienaventurados los pobres en espíritu, eso siempre debe estar presente en mí. Bienaventurados los mansos, yo debo vivir en mansedumbre. Bienaventurados los pacificadores, como cristiano debo ser un pacificador. Por lo tanto, lo que vamos a descubrir a través de estas semanas no es el agua tibia. Vamos a descubrir cosas que tienen que ver con nuestro carácter cristiano, que deberían estar presente en nuestra vida. Deberían estarlo. Porque aquí nos podemos plantear el asunto de que ¿por qué hay cristianos que no se sienten felices? ¿Por qué hay cristianos que conciben su vida como una vida infeliz? ¿Por qué? Tenemos que revisar eso. Un punto importante, antes de ir ya finalizando, es este. La verdadera felicidad siempre es resultado, no fin. Hay un problema que comete nuestra sociedad y hay un problema que también nosotros como cristianos lo podemos cometer. Y es que muchas personas que no son felices, no lo son por la sencilla razón de que se han empeñado toda su vida en buscar la felicidad. No sé si me estoy explicando. Muchas personas no son felices porque su objetivo en la vida ha sido buscar la felicidad. Se han convertido en buscadores de felicidad. Su meta primordial en la vida es alcanzar la felicidad. Y esto es un problema. Porque en la Biblia no hay ninguna bienaventuranza que diga: bienaventurados los que buscan la bienaventuranza. No dice que son felices los que buscan la felicidad. No hay. No hay un pasaje que diga que es feliz la persona que se empeña en buscar la felicidad. En la Biblia, la felicidad siempre es consecuencia de buscar otra cosa, no la felicidad. Y si no me cree, vaya en la noche y revise todas las bienaventuranzas y descubre si hay una bienaventuranza que le prometa a usted ser feliz si usted busca la felicidad. No hay. Y ese es el problema de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se ha inclinado a andar en busca de la felicidad. Y según Dios, la felicidad no se encuentra buscando la felicidad. En la Biblia siempre la felicidad es producto de buscar otra cosa, no la felicidad. No hay una bienaventuranza que diga, bienaventurados los que tienen hambre y sed de bienaventuranza. No la va a encontrar. No va a encontrar eso. Para Dios, la felicidad en este tema que vamos a descubrir pasa a ser un producto secundario que viene como consecuencia de buscar algo distinto a la felicidad. Es decir, usted no se empeña en buscar la felicidad. La felicidad va a ser un resultado de buscar otra cosa. Por eso decimos que la felicidad siempre es, la felicidad bíblica es resultado, no fin. Ahí en el mundo es al revés. El fin es buscar la felicidad y el mundo no la encuentra. Pero para los cristianos es diferente. Vamos a buscar otra cosa. Y como consecuencia de buscar esa otra cosa, entonces nosotros alcanzamos la felicidad. Salmo 1, del 1 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son felices los que no siguen el consejo de los malos, aquellos que se deleitan en la ley de Dios. Entienden el principio es muy sencillo: cuanto menos te ocupes de tu felicidad y más te ocupes de Dios, más feliz vas a ser. ¿Me explico? Cuanto menos te ocupes de buscar la felicidad, sino que te enfoques en buscar a Dios, que es la misma esencia de felicidad, porque Dios es un Dios bienaventurado, Dios es un Dios feliz. Cuanto más trates de encontrar a Dios, vas a ser más feliz. Pero no debes hacerlo al revés. Quiero cerrar con tres recomendaciones para esta noche. La primera y más importante: si usted está hoy acá y usted no le ha entregado su vida a Dios, está desaprovechando algo muy importante. El primer principio es que voy a ser feliz cuando yo entienda y yo sepa que mis pecados han sido perdonados por el Señor. Si usted no ha entregado su vida al Señor, se está perdiendo de algo muy importante: ser una persona bienaventurada, ser una persona dichosa. Esto es lo primero que usted tiene que hacer: entregar su vida por completo a Dios. Dos, busque a Dios, no la felicidad. La felicidad, como lo acabamos de explicar, va a ser una consecuencia de buscar a Dios, pero no es al revés. Amén. ¿Eso está claro? Está claro. Tercer punto, con esto cierro. Es necesario que cada uno de nosotros comencemos a hacer un inventario de cuáles son nuestras actitudes, porque a lo largo de esta serie nos vamos a dar cuenta que lo que el Maestro Jesús nos va a plantear en todas estas semanas tiene que ver con nuestro carácter. No tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con logros ni éxito personal, no tiene que ver con risas, no tiene que ver con el sentido del humor, no. Lo que el Señor nos va a plantear a lo largo de estas semanas tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestro carácter. Con eso tiene que ver. Y es necesario que usted revise totalmente sus actitudes y preguntarse si usted realmente está caminando en las actitudes correctas. Porque a lo largo de esta semana se va a dar cuenta que es vital lo que el Señor está planteando para ser personas totalmente felices. Ojalá que Dios nos pueda otorgar hoy de su gracia para que este año 2014 que recién inicia, todos los que estamos en discipulado y ojalá los que se puedan agregar a lo largo de las semanas, podamos ser personas verdaderamente felices. No importando las circunstancias, no importando el dolor, la tristeza o la angustia que estemos viviendo, que podamos ser felices. Y una buena noticia es que Jesús está interesado en nuestra felicidad también. Porque si Él no estuviese interesado, ese sermón tan importante, esos versículos, capítulo 5, del 1 al 12, no existiera. Pero si existen, es por la sencilla razón que el Maestro de Maestros, nuestro Salvador, está interesado en su felicidad y en mi felicidad. Podemos alcanzarla. Y como lo dice el pastor, y recalco en eso, y es un punto importante, independientemente de lo que hoy estemos viviendo, independientemente. Y yo creo que la felicidad que Dios nos otorga a veces es incomprensible para la sociedad. Es incomprensible. ¿Cómo, a pesar de tantas cosas que hemos estado viviendo, podemos decir que hay un gozo interno en mi corazón, que a pesar de lo que pase, mi corazón arde por dentro, no importa lo que esté viviendo? Amén.